Marcha de las antorchas en Rosario para defender la salud y la educación pública. Los gremios docentes AMSAFE y SADOP, en conjunto con el gremio de los profesionales de la salud CIPRUS, van a realizar una nueva marcha de las antorchas esta tarde en el centro de la ciudad. En conferencia de prensa, Rodrigo Alonso, secretario general del gremio de los docentes públicos AMSAFE, dijo que va a ser una marcha multitudinaria en contra del ajuste y criticó al gobierno de Maximiliano Pujaro por la falta de diálogo. Va a ser una marcha multitudinaria donde nosotros vamos a exigir claramente que cese el ajuste. Nosotros decimos basta de ajuste, estamos exigiendo de una vez por todas políticas que tiendan a mejorar los derechos de los trabajadores y a mejorar la escuela pública. El gobierno de la provincia, ¿no?, que se jacta tanto del diálogo, del consenso, no, parece que son los campeones del diálogo y del consenso. Cuando en una convención constituyente nos dice de que van a intentar escuchar, dialogar, consensuar, ahora con los trabajadores lo único que hacen es imponer. Y lo que imponen son políticas que van a contramano de las necesidades que tenemos, tanto en materia salarial como en materia laboral. Por su parte, Elsa Rampallo, referente del gremio de la salud CIPRUS, dijo que denuncian las malas condiciones de trabajo. Además, denunció que hay más de 250 denuncias y que rechazan la política sanitaria del gobierno provincial. Reclamamos y denunciamos las malas condiciones en las que se está brindando la atención de salud a la población. Permanentemente estamos viendo cómo prácticas que antes podíamos garantizar, hoy no se están pudiendo garantizar por no contar con los recursos necesarios, tanto desde el punto de vista de los profesionales de la salud, que a esta altura ya hay más de 250 renuncias y quienes ingresan precarizados. Por lo tanto, no solo el gobierno provincial no garantizó el pase a planta de los más de 200 compañeros que quedan pendientes, sino que sigue incrementando la planta precarizada de profesionales. Es una situación muy crítica de la salud. Nosotros vamos a seguir denunciando, no solo rechazamos la propuesta salarial del gobierno, sino que también rechazamos su política sanitaria. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.